Estamos con el alcalde del municipio de Achocalla, Damaso Teodoro Ninaja. Hermano Damaso, no, hoy se está haciendo una inauguración muy importante, un sitio ritual, hermano Damaso. Cuéntenos al respecto de estos detalles, hermano Damaso. Sí, hermano, como podrás observar, como municipio de Achocalla, en coordinación con la Embajada de Suiza, se han construido estas esculturas que tienen una fusión, podríamos decir, colonial, tiwanacota y algo de... el escultor, cuando diseña este tipo de proyectos, imagina muchas cosas. Entonces, en estas esculturas hemos tratado de representar, por ejemplo, la cruz andina, hemos tratado de representar la estrella, las estrellas que de nuestra órbita, el Tata Inti, etcétera, pero fusionado con algunas cosas, como le decía, la etapa precolonial, colonial, con lo tiwanacota, etcétera. El único objetivo de construir esto es de que este sea un espacio ritual, de que muchos amautas, ya sean de Achocalla, de La Paz, El Alto, puedan visitar para agradecer a la Pachamama, realizar una huacta. Y no solo eso, sino que también algunos turistas o visitantes puedan venir a este lugar, puedan tomar la foto, una foto, un recuerdo, algún extranjero puede hacer, con vista a Lillimani. Y pues también todos los proyectos, al igual que el Túpac Katari y Bartolina Sisa, siempre los realizamos con orientación hacia nuestro Tata Inti. Sabemos que el sol al salir nos genera energía y nosotros necesitamos energía, sabiduría para el desarrollo de Achocalla. En ese entendido se está realizando una inauguración más de este tipo de proyectos. Ya en la anterior ocasión hemos inaugurado el Túpac Katari y Bartolina Sisa en el lugar denominado Apacheta y ahora en este lugar denominado Alto Marquiribe, parte de la comunidad de Marquiribe. ¿Está ubicado en un sitio estratégico, alcalde? Sí, como podrás observar, hermano, nosotros hubiéramos querido realizar que tal vez sea en La Hollada o en algún distrito, pero el objetivo de este acto ritual es de que, primero, que esté sobre el orificio, ¿no? Está el orificio de La Hollada, como una especie de mirador, y que cuando tomemos una foto esté Lillimani de frente, hermano. Y si realizamos en un centro poblado, bueno, que a veces las viviendas, las construcciones que van a estar alrededor perjudican la visualidad. El objetivo es que se vea el Lillimani y el municipio de Achocalla. ¿Falta algunos otros trabajos para el alcalde? Sí, vamos a seguir invirtiendo, hermano, porque ya se ha hecho, esta es una primera etapa, pero vamos a seguir realizando algunos trabajos, por ejemplo, de ornamentación alrededor. Hemos pensado que algo natural sería hacer proteger este espacio ritual con el tema de piedras de un diámetro de más o menos un metro y medio, piedras grandes y barnizadas. O sea, hay que darle vida a esto y vamos a seguir trabajando, hermano. En este ritual, ¿el municipio en qué ha invertido? Nosotros hemos invertido en algo de mano de obra, en dar algo contraparte, como hacer maquinaria, excavaciones, el suelo, por ejemplo, tratar de ornamentar, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, se ha trabajado como municipio con la Embajada de Suiza, debido a que nosotros siempre como municipio vamos a buscar apoyo a las diferentes embajadas, ministerios, debido a que sabemos que el municipio tiene pocos recursos dentro del municipio y no puede darse el lujo de construir este tipo de obras. Sin embargo, hemos estado con la embajada para trabajar en este tema, ¿no? Alcalde, si me permite pasar de otro tema, ¿se aprobó el POA 2016 en el municipio de Achocalla? Sí, se aprobó el POA 2016 en el municipio de Achocalla. ¿Cuánto es el techo presupuestario? Se ha trabajado con un techo presupuestario de todo el POA en sí. Para nosotros es aproximadamente, hemos trabajado con 38 millones. Sí. ¿Es un municipio ecológico? Achocalla está declarada como un municipio ecológico, turístico y productivo. Y dentro de esto, bueno, nosotros como municipios vamos a siempre trabajar con estos temas, ya sea en producción, tema ecológico, pero hay que trabajarlo, ¿no? En la parte agropecuaria y medio ambiente, ¿cuánto destinan de su POA? Como lo decía hace unos instantes, no tenemos mucho presupuesto, pero sin embargo destinamos para el tema productivo aproximadamente unos 5%. Sin embargo, los hermanos dirigentes, los diferentes secretarios generales, destinan parte de su POA para el tema de producción, para el mejoramiento de sistemas de riego, para el tema de mejoramiento del ganado vacuno, etcétera, ¿no? Ellos también destinan parte, pero como municipio destinamos nosotros aproximadamente un 5%, que es insuficiente, obviamente, ¿no? Y nosotros por esa razón hemos ido a reunirnos con la ex ministra, con la hermana Menecia, y también hemos concertado algunos proyectos con ella, y pues ahora nuevamente estamos solicitando una audiencia al actual ministro, al hermano Locarico, para poder seguir coordinando, para seguir trabajando en temas productivos, ecológicos para el municipio de Achacalle. El último tema, alcalde, ¿no? ¿Con cuántos días de anticipación han remitido el POA al Consejo Municipal? No tenemos plazo nosotros para establecer un tiempo, más o menos 2 semanas. Entonces nosotros lo hemos remitido en ese plazo establecido, hermano. La ley de gobiernos municipales dice 15 días de anticipación. Sí, sí, sí, sí. ¿Y se ha cumplido eso? Sí, sí, sí, sí, sí, pero nosotros estamos trabajando de mano a mano con los concejales y pues no tenemos ningún problema por ese lado, hermano. Todo ha sido bolsón, es decir, en grandes programas nomás se ha agrupado y el siguiente año. Sí, hermano, es así. ¿Debido a qué? Porque, como verás tú, el municipio a la fecha está ejecutando Zicen, hemos reformulado el POA 2015 y pues estamos en plena ejecución de los proyectos y no podemos un poco anticiparnos a otros proyectos de la gestión 2016 sin que esté concluido la gestión 2015. Pero sin embargo, nuestro objetivo como municipio, nuestro, al menos para mí, es trabajar en el tema de que se elabore el POA, se empiece el 3 de enero a trabajar con el presupuesto y pues a septiembre del mismo año se concluyan los proyectos y se pueda ya, o por lo menos esté en etapa de conclusión y pues empezar a reformular el POA de la siguiente gestión. Así debería ser lo ideal, ¿eh? Sin embargo, las ex autoridades, el ex alcalde no se ha dejado a nosotros con un tipo de herencia de que ni siquiera el POA estaba reformulado. Nosotros como autoridades centrales lo hemos tenido que hacer y pues estamos trabajando, hermano. A la fecha hemos reformulado un segundo reformulado en la que entraron algunas comunidades, pero también entraron algunos distritos como es el distrito 8, y pues eso a la fecha ya está en su 90% de ejecución. Lo que sí, lo que ha entrado en el tercer reformulado, vamos a empezar a ejecutar a partir de esta semana. Y los proyectos lo tenemos preparado al 100%, bueno, solo estábamos esperando la aprobación del reformulado y vamos a empezar a ejecutar. ¿Qué vocación productiva tiene Achacalle en el tema agropecuario? Achacalle es diverso, como podrá observar. La parte de Cantón Capital Achacalle, que es la parte de La Hollada, se dedica, por ejemplo, a la producción de hortalizas, a la producción de ganadera, lechera. Asimismo, es turístico porque se encuentra la laguna en este cantón. Sin embargo, también podemos hablar de otros dos cantones, como es Asunta Quilviri y Villa Concepción. Entonces, en estos dos cantones están ubicados a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y su vocación productiva es la producción agropecuaria, como es la producción de papa, quinoa, avena, cebada, etc. Entonces, también es un productor lechero el municipio, ¿no? También se dedica a producir leche y en el tema de ganado vacuno. Muy bien. Ese fue el diálogo con el alcalde del municipio de Achacalle. También dialogamos con otros concejales también acá, ¿no? Hermana Carmela, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Una consultita, hermana concejala, ¿no? ¿Se ha aprobado el POA 2016? Sí, ya se ha aprobado. ¿Qué día se ha aprobado, hermana? El miércoles. ¿El miércoles? ¿Había sesión normal del Consejo Municipal? Sesión, sí, en la mañana. Ya, por sí. Todo el pleno ha sido aprobado. Sí. ¿Cuánto es el techo presupuestario del municipio? Total, ahora. Ahorita no, se me viene en la mente. Ya. Sí. El alcalde dice que con 15 días de anticipación ha sido enviado al Consejo Municipal el POA para que pueda ser considerada. ¿Qué es lo que ocurrió, hermano alcalde, hermana concejal? No, quisiera que se maneje la verdad, las versiones, hermano. No, no es así, que como él dice, a veces hace llegar muy tarde el POA y el Consejo presiona que aprobemos rápido. No podemos, nos tenemos que ver también, ¿no? Pero a modo de salvar, que no se congele las cuentas, hemos hecho posible para poder aprobar, porque tiene fecha nomás la presentación al Ministerio de Economías. Sí, muy bien. A ver, también dialogamos con el concejal Gonzalo Choque, Gonzalo Mamani Choque, que es presidente de la Comisión Institucional. Bueno, Gonzalo, ¿se ha aprobado el POA 2016, hermano Gonzalo? Sí, hermano, la verdad, bueno, primeramente, muy buenos días. a todas las radioescuchas que están escuchando en este momento. Hermano, con la pregunta que tú, usted me hace, en sí, esta semana se ha aprobado la POA 2016 el día miércoles en la mañana, en el cual nosotros se ha sesionado temprano, en tempranas de la hora, y bueno, lo que se ha aprobado es esto es en grande. No se ha aprobado, digamos, todo en detalle. Entonces va a haber una socialización, se va a bajar cantón por cantón, distrito por distrito, para poder hacer las cumbres donde que van a ser presentar las demandas. Y eso va a ser en la primera semana de enero. Entonces, esto es el presupuesto, se ha asignado en grande, hermanos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros en el Consejo Municipal hemos visto. Entonces, en detalle, hay que bajar a la base, a las comunidades. ¿Conoce el techo presupuestario del municipio 2016? Sí, hermano, conocemos el techo presupuestario. Está alrededor de los 16 millones. Pero esto, digamos, hay que ver los recursos propios, todo eso, hermano, digamos, adecuar, ¿no? Exactamente ahorita, digamos, el techo presupuestario. Hay que revisar, una vez, digamos, haciendo las cumbres, todo eso, hermano, vamos a poder ya revisar todo el techo presupuestario. Ahorita solamente la asignación a educación, la participación popular, IDH y todo eso. Entonces, en eso, hermano, hay que adecuar. Muy bien, dialogamos con el presidente del Consejo Municipal de Achocalla, ¿no? Don Raúl Condori. Don Raúl, ayer nos decía usted que en horas de la noche recién se va a convocar la sesión para aprobar el POA. ¿Esto ha sido evidente, concejal? ¿Qué resultados ha habido? Bueno, voy a ser muy breve. Se ha aprobado el día miércoles, consenso y todo, por no perjudicar, por no hacer congelar a la población de la tercera sección las cuentas. Y por tanto, nosotros hemos revisado bien, hermano, por global todo, por pese que teníamos que viajar a Sucre, pero por no perjudicar a la población. Es miente, como usted hace rato menciona, y por eso no quiero hacer más respuestas en esta radio. Discúlpeme, hermano, quiero ser franco, transcribirse las cosas. Por eso tal vez cuando me ha llamado no le he contestado, hermano, pensando que era otra persona. Pero ahorita yo estoy molesto, así francamente, como presidente del consejo, a nombre del consejo, que el POA no ha subido antes de 15 días. Ha subido este martes que ha pasado, el 7, si no me equivoco, el martes era 7. Y el 8 hemos aprobado. ¿Te das cuenta? En menos de 24 horas hemos aprobado en la mañana, hemos sesionado a las 6 de la mañana. Eso dice la convocatoria todo. Porque mi persona, 6:40 ya salió de aquí a Sucre, en vuelo. Eso es, hermano. Gracias por escuchar. Pero ayer, concejal, usted nos decía que no se ha aprobado y la noche de viernes se va a estar aprobando, se va a convocar al consejo. ¿Ha sido una mentira, concejal, eso? Repito, hermano, nada puedo hablar por teléfono celular cuando yo estaba en Sucre y cualquiera podría hablarme por celular y no he dado las referencias. Pero cuando se trata que usted me está preguntando, viendo, tengo que decir la verdad. ¿Está claro? Y a la población no se miente. Ha subido el POA el 7, que era el día martes, al consejo, el 7 de septiembre. Y el 8, que era el miércoles, hemos sesionado, hemos trabajado toda esa noche con la revisión. A las 6 de la mañana se ha instalado la sesión y se ha aprobado a las 6:40. Y con 40 minutos yo ya me fui con el vuelo que tenía, me he ido a Sucre. Claro. Concejal, ¿ha habido el tiempo necesario para hacer el análisis, consideraciones? Cuando se trata por trabajar por la población, hemos amanecido en la revisión. Hemos repartido las fotocopias. Entonces, de esa manera han evaluado, al día siguiente hemos sesionado, a las 6 de la mañana. ¿Cuánto es el techo presupuestario, concejal, y para concluir también? Bueno, en este momento, hermano, francamente, en global todo, pero va a haber, digamos, no podemos especificar cuál es para cuál, no quiero entorpecer. El global del... No quiero entorpecer en este momento, hermano, tenemos una estrategia que el primera el primer de la semana de enero vamos a dar todos los números más. ¿Ya? Le agradezco, gracias hermano. Muy bien, así han sido las palabras del concejal, presidente del Consejo Municipal de Achocalla, don Raúl Condori Mamani, ¿no? Y estamos acá en el sector del sitio ritual, donde también un poquito se ha visto, ¿no?, la molestia por parte de los concejales respecto a unas contradicciones que entre ellos ha surgido respecto a la aprobación del POA 2016. En un primer momento se decía que se ha aprobado el POA 2016 ya días anteriores, sin embargo también ahora ya se muestra que el POA ha sido aprobado netamente el día miércoles.